corazón a corazón. José Villanueva y todos los maravillosos. Siempre adelante. La noche de luna llena, bajo las sombras de aquel arbolito, dibujamos dos corazones, y esa fue nuestro juramento. Rosario Blanque. Comercial Mitchell de la familia Terraza en Arica. Pao Nacho y Paola. Ahora me hace llorar, ahora me hace sufrir. No recuerdas aquel juramento que hicimos. Restaurante El Azapeño en Arica. Para todos mis amigos. Operadores.